Hola, muy buenas noches, queridos radioescuchas. En esta ocasión, su programa favorito de la estación Radio Loma le tiene preparado un programa sobre las fiestas y tradiciones del Día de Muertos. No se lo pierda, iniciamos. Hola amigos, el día de hoy tenemos un programa que te interesará mucho escuchar. Hablaremos del rescate de las tradiciones, en especial del Día de Muertos. Para ello, mi compañero de cabina, Enrique, nos comentará más sobre el tema. Gracias compañero. Muy buenas noches a todo el auditorio que nos escucha, que disfruta de nuestro programa El Rescate de las Tradiciones. Un servidor, Enrique Bautista Tadeo, en vivo para toda la ciudadanía de su estación preferida 98.1 Radio Loma. Hoy estaremos transmitiendo el por qué hacer un altar en la fecha de Todos Santos, Día de Muertos. Primeramente, quiero decirles que esta tradición data de muchos años atrás y que se ha ido preservando de generación en generación a través de los años. Para ello, se hicieron visitas domiciliarias para escuchar diferentes puntos de vista de personas de la tercera edad, las cuales nos proporcionaron lo que hoy vamos a comentar en esta su radio en la estación 98.1 Radio Loma. Un pequeño corte y continuamos con nuestro programa El Rescate de las Tradiciones. Buenas noches, tengan todos ustedes, amable auditorio. A continuación, su servidora Margarita Sánchez Aguilar, les voy a leer unas calaveras que amablemente el auditorio nos hizo llegar hasta esta estación de radio. Ah, qué tiempo más difícil con eso de la inflación. No alcanzará para frijoles, mucho menos para jamón, pero guardamos un poco para invitar a Calderón. La gran fiesta de esta maestría ya pensamos festejar. En las fiestas decembrinas las queremos realizar y todos organizados. A Rodolfo hay que invitar. Que viva este presente, que nos venga a cantar, que nosotros le apreciamos por su trato a todo dar. Se cuide de la plata, no se lo vaya a llevar. Escuchaste este don Rodolfo, cuídate de la calaca, que merodea por el Issste, enfrente de la Sinyú, y ustedes saben que muy cerca está la escuela del Yu. Yo te pido un favor, te invito a reflexionar, que nos apoyes con dieces, no nos quieras reprobar, porque en diciembre vivar nos tenemos que graduar. Amigo de la maestría, ¿cómo los voy a olvidar? Si tanto que nos queremos, yo sí los voy a extrañar. También a los profesores, pero sin duda a vivar. La fiesta de Todos Santos ya está a punto de llegar. Es el tiempo en que el panteón a los seres más queridos su tiempo hay que visitar, porque no sabemos cuándo nos vengan a sepultar. No se confíen, compañeros, que la muerte no perdona. Anda por todo el país y la vida no retoña. Esa se lleva para parejo, sabemos que es muy cabrón. Yo me despido de ustedes, contento en esta ocasión, con atole y las chancletas, coman con moderación, no quiero que lleguen todos santos, los llevemos al panteón. Estamos nuevamente con ustedes al aire en Radio Loma 98.1. Nos están llegando llamadas de diferentes comunidades del municipio de Playa Vicente, de personas que desean aportar mayor información sobre el Día de Muertos. Se creen que el día 1 de noviembre se celebra Todos Santos, porque es el día que se celebra a todos los niños que han muerto y que fueron niños que no pecaron en nuestra vida. Se acostumbra a realizar un altar en donde se le ponen ofrendas, porque se cree que los muertitos en esa fecha regresan a donde fuera su hogar. Lo mismo para el día 2, que se celebra el Día de Muertos. Bueno, primeramente vamos a hablar de la hechura del altar. Se construye con palmas, palos, papel de China, pita y clavos. Se cree que en el altar es indispensable poner veladoras encendidas para que a la hora de la noche que el difunto llegue pueda ver y comer lo que más le gustó en la vida. Asimismo, se utiliza mucho la flor de cempasúchil, esta la despicamos para hacer un caminito para que el difunto sepa cómo llegar al altar y disfrutar de las ofrendas que más le gustaron en vida y no tenga problemas para regresar. Las ofrendas consisten en naranjas de diferentes tipos: yuca, camote, plátano, chancleta, atole, alcohol, aguardiente, cerveza, caña, dulce, agua, refresco, sal, chocolate, guajolote hervido, totopos, cigarros, cerillos, panes, manzanas, calabazas, tortillas, imágenes de algunos santos, entre otras cosas más. Bueno, esperemos que nos sigan proporcionando más información para seguir con el rescate de nuestras tradiciones y seguir complaciendo a... Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Hemos finalizado nuestra programación aquí en su estación favorita, Radio Loma. Hasta la próxima. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte.